Levantarse, ir a trabajar y encontrarse las persianas bajas del local de trabajo es hoy una constante dentro del nuevo marco económico y laboral generado tras el cambio de gobierno. Esta situación ya no conoce límites.